Diplomado Emprender con Éxito, la radiorrevista que te lleva de una forma dinámica y divertida toda la información que necesitas para vivir mejor en el mundo de hoy y crear tu plan de vida. Sigue trabajando en tu módulo cada momento del programa para aprender más. Diplomado Emprender con Éxito, una producción con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID y el Proyecto Puentes. Hola, joven. Hola, amigo. Qué alegre volver a compartir contigo. Esta es la semana 2 del Diplomado Emprender con Éxito. Estoy muy feliz de estar aquí y me encanta la idea de aprender juntos. Hola, Pablo. Hola, Rosita, y a todos. Qué buena onda que esta semana nuevamente nos acompañen. Nos vamos rápidamente a nuestro repaso. La semana pasada, en el Diplomado Emprender con Éxito, platicamos sobre conocer nuestras características personales. Pusimos en práctica nuestras habilidades para conocernos mejor. Aprendimos sobre el autoconcepto y cómo influyen en nosotros otras personas y los grupos a los que pertenecemos. Un grupo de amigos nos compartieron su identidad personal, cultural y social para que valoremos nuestra historia personal y nuestras raíces culturales. Y para empezar este programa, escuchemos esta historia. Es momento de... Esta es una historia de éxito. En el Diplomado Emprender con Éxito. Sara Kuruchich vivió con sus papás, sus 5 hermanas y su hermano en un hogar muy sencillo en San Juan Comalapa, Chimaltenango. Pero en su hogar, las niñas podían y debían estudiar igual que los niños. Sara recuerda una guitarra muy vieja y noches junto a su padre en la sala de su casa, practicando, alumbrados solos por la luz de una vela. Sara se graduó en el 2012 de la Escuela Normal para Maestros de Música Jesús María Alvarado. Y cuenta que con su música se siente conectada al universo como se siente conectado un árbol a la tierra. A Sara le gusta cantar en cachiquel, su idioma materno, pues siente que ese idioma es el que mejor cuenta la historia de su familia y de su pueblo. En el mismo año, Sara formó parte del grupo de rock MAM Sobrevivencia y ese mismo año participó en un concierto en Alemania. En el 2014, participó en festivales solidarios en distintos lugares de Guatemala y está convencida que las cosas pueden ser diferentes en el país y que con su música contribuye a ello. En el mismo año, Sara brilló en el Festival número 30 del Centro Histórico de México. En el 2016, Sara presentó su sencillo Resistir, con el fin de que su música llegue a todas partes. Sara cree en sí misma y asegura que su música no la representa solo a ella, sino a toda su comunidad. ¡Qué chilero, Pablo! ¿Conocías a Sara Kuruchich? ¿Qué te pareció su historia? Su historia personal es muy inspiradora. Es un artista con bastante sensibilidad. Creo que también ha valorado sus propias capacidades y ha tomado decisiones acertadas para alcanzar sus sueños y, sobre todo, ama su cultura. ¿Qué opinas tú? ¡Qué bonito canta! Para mí, Sara es una joven que ha desarrollado competencias básicas para la vida y eso hace que sea una artista competente. Y ahora, para que todos nos sigamos sintiendo inspirados, Luisa nos trae la frase de la semana. Esta es la frase de la semana para el Diplomado Emprender con Éxito. ¿Qué competencias y habilidades son relevantes para que un individuo pueda llevar una vida exitosa y responsable y que la sociedad logre enfrentar los retos del presente y del futuro? Richen y Salganik, escritores del libro Definir y seleccionar las competencias fundamentales para la vida. ¿Te has preguntado cuáles son las competencias básicas que Sara Kuruchich tiene que tener? Tú sabes, Rosita. Bueno, creo que Sara tiene un conjunto de habilidades y destrezas que la hacen realizarse en diferentes aspectos de su vida. Así es. Las competencias básicas para la vida son los conocimientos, las habilidades y actitudes que posees. Por ejemplo, Sara Kuruchich obtuvo conocimientos sobre ritmos o partituras musicales, y ahora tiene la habilidad de componer, tocar y cantar esas canciones que tanto nos gustan. En mi caso, mis conocimientos son sobre programación y reparación de computadoras. Mis habilidades tienen que ver con cómo pongo en práctica esos conocimientos. Por ejemplo, puedo reparar computadoras fácilmente. ¿En serio? Mi computadora está fallando. ¿Podrías ayudarme? Por supuesto que puedo ayudarte. ¡Cabal, Rosita! Eso tendría que ver con las actitudes, o sea, mis valores y capacidades de relacionarme con otras personas en búsqueda de mi bienestar y el tuyo. ¡Oh! Ahora entiendo mejor qué son las competencias básicas para la vida. Una persona es competente si es capaz de relacionar información para tomar decisiones, solucionar sus problemas y comunicar ideas. Quiere decir que las competencias resultan de la interacción o relación de la persona, el área de conocimiento y el contexto. Exacto. En mi caso, el área de conocimiento que te conté es la computación, pero también tengo conocimientos en otras cosas. Por ejemplo, sé preparar checas porque mi familia tiene una panadería en San Pedro, Zacatepeque, San Marcos, de donde soy. Ese contexto me permitió tener ese conocimiento. Así es. Ahora cuéntanos tú que nos estás escuchando, ¿qué habilidades, conocimientos y actitudes tienes? ¿Qué ha influido de tu contexto para adquirir los conocimientos que ya tienes? Y con una lista lo harás mejor. Es momento de hacer una lista. Lista para el éxito. Ahora sabemos qué son las competencias básicas para la vida, pero no cuáles son. La lista de hoy son las 6 competencias básicas como llave que abre nuevas oportunidades para un mejor futuro. Así que pon mucha atención. Esta es la lista de competencias básicas para la vida que cualquier persona necesita para alcanzar sus metas. Cuidar la salud y el medio ambiente. Comunicarse con otras personas hablando o escribiendo correctamente. Utilizar la tecnología de manera productiva. Razonar y utilizar conocimientos matemáticos en la vida cotidiana. Relacionarse y cooperar con personas y ser un ciudadano activo que participa con base en los valores de su entorno social, cultural e histórico. Emprender nuevos proyectos a lo largo de la vida. Aprende a aprender. Actuar con autonomía e iniciativa personal. ¿Qué te pareció esta lista? Recuerda, todo es un proceso. ¿Aceptas el reto de seguir desarrollando estas competencias básicas para emprender un nuevo plan de vida? Para seguir con el tema y que puedas descubrir qué conocimientos, habilidades y actitudes estás aplicando para desarrollar las competencias que te acabamos de decir, vamos con una trivia. ¿Por qué soy como soy? ¿Quién soy? ¿Qué pasaría si... ¿qué quiero? ¿Hacia dónde voy? Es momento de la trivia. Todas aquellas preguntas que te tienes que contestar para llegar al éxito. Pongamos a prueba lo que has aprendido. ¿A qué competencia básica corresponde la siguiente situación? Silvia se informa de las noticias en internet a través de periódicos digitales. Esta situación corresponde a la competencia básica A. Cuidar la salud y el medio ambiente. B. Utilizar la tecnología de forma productiva. O C, actuar con valores en el entorno ciudadano. Muy bien, Rosita. Vamos con la siguiente situación. Ronnie separa los plásticos, latas, vidrios y cartones en su hogar. Los lleva a una recicladora, evitando que contaminen el medio ambiente. Esta situación corresponde a la competencia básica A, cuidar la salud y el medio ambiente. B, utilizar la tecnología de forma productiva. O C, actuar con valores en el entorno ciudadano. ¿Tienes la respuesta? Ahora vamos con la última situación. Agustín ha sido víctima de una extorsión y lo ha denunciado. Quiere que se aplique la ley y colabora con las autoridades para eliminar estos delitos. Esta situación corresponde a la competencia básica A. Cuidar la salud y el medio ambiente. B. Utilizar la tecnología de forma productiva. O C. Actuar con valores en el entorno ciudadano. Retoma ahora tu plan de vida y piensa en qué metas necesitas alcanzar. Si desarrollas las competencias para la vida, tendrás una base firme para alcanzar lo que sueñas, además de ser una persona integral. Y para ayudarte con eso, vamos a nuestro segmento Mientras Escuchas. Es momento de actuar, es momento de pasar a la acción. Esto es Mientras Escuchas. Pilas pues, porque vamos a ir mencionando competencias que debes fortalecer para alcanzar tu plan de vida. Para esto es importante que cierres tus ojos, te relajes, que imagines hasta dónde quieres llegar. Imagina que alcanzaste todos tus sueños. Ahora eres una persona con mucho éxito y hoy tienes una entrevista importante en la radio. Y te preguntan, ¿cómo alcanzaste tus metas? Cuéntanos. Entonces, tú respondes: siempre cuido mi cuerpo y mi alimentación, cuido mi entorno, tiro la basura en su lugar y soy un buen vecino. Además, me expreso bien en uno o más idiomas. Siempre estoy pendiente de gastar el dinero solo en lo necesario y tener ahorros personales. Recolecto información útil a través de la tecnología que me permita seguir aprendiendo. Me encanta aprender para servir a los demás. Siempre colaboro con las personas y me involucro en mi comunidad. Participo activamente en una asociación. Doy sugerencias para los problemas que afectan a las personas a mi alrededor. Resuelvo conflictos a través del diálogo. Conozco las leyes y obligaciones que tengo como ciudadano y las cumplo. He llevado adelante mi negocio porque tengo ideas propias e iniciativas para llevarlas a cabo. Todo lo que he aprendido lo pongo en práctica en mi vida cotidiana. Conozco mis fortalezas y debilidades. Siempre estoy aprendiendo cosas nuevas y sé aplicar estrategias para aprender mejor. Ahora abre los ojos. Es impresionante todo lo que has logrado con solo soñar en la persona que puedes llegar a ser. Es momento de que empieces a cumplir ese sueño y que seas desde ya esa persona competente. No. ¿Qué te pareció este ejercicio? Creo que es un poco desafiante porque te das cuenta de las competencias que ya tienes y de las que necesitas fortalecer. Es importante tener una actitud de mejora continua para reconocer que siempre puedes ser mejor. Sí, y para eso te pedimos que respondas. ¿Qué áreas de tu vida necesitas mejorar? ¿En qué área eres mejor y dónde te sientes más capaz? No te olvides que las competencias básicas para la vida son integrales. Eso quiere decir que se forman de los conocimientos que ya tienes, tu capacidad de utilizar esos conocimientos, la capacidad para aprender cosas nuevas y relacionarse bien con las otras personas. Mejor cuéntanos eso con una historia en La Cápsula de Emprendedores. A continuación te presentamos un reportaje de éxito para que conozcas a otros emprendedores como tú. ¡Qué alegre compartir mi historia! Bueno, Rosita, háblanos acerca de ti y qué haces. Bueno, te cuento que yo nací en el Valle de Palahunoj, Tierra Colorada Baja, en Quetzaltenango. Tengo 22 años y trabajo en el Centro de Salud de Xela. La verdad, soy un poco tímida, pero me encanta ayudar a los demás. Gracias a una beca pude estudiar enfermería, aunque admito que estuve a punto de rendirme porque en la práctica hice cosas que me daban mucho miedo. Y llegué a creer que no servía, porque soy un poco insegura de mí misma. Mis hermanos siempre me molestaban diciendo que no podría alcanzar mis sueños. Pero gracias a mi maestra y supervisora de práctica, terminé mi carrera y conseguí trabajo en el centro de salud. Me encanta atender a las personas y hablarles en quiché. Con lo que gano en el centro de salud, ayudo a mi familia, pago mis estudios universitarios para graduarme como enfermera profesional. También soy voluntaria y parte de la red de jóvenes del Proyecto Puentes. Por eso estoy acá, compartiendo mi experiencia contigo y con todos los que nos están escuchando. ¡Qué pilas, Rosita! Gracias por contarnos acerca de ti. Jamás pensé conocer jóvenes como tú dentro del proyecto y me alegra que, con esas experiencias, nos unamos todos los jóvenes en una sola red para mejorar la calidad de vida de nuestro país. Tú que nos escuchas, reflexiona. ¿Será una habilidad, conocimiento o actitud que a Rosita le encante ayudar a los demás? Es una actitud, Pablo. A ver, el hecho de estar estudiando en la universidad forma parte de mis habilidades, conocimientos o actitudes. Te permitirá obtener nuevos conocimientos y fortalecerá tus habilidades, Rosita. Y poder atender a las personas del centro de salud en su idioma materno será una actitud, una habilidad o un conocimiento. Dejemos que nuestros amigos respondan esta y otras preguntas para demostrar todo lo que han aprendido hasta ahora. En que es importante practicar las competencias básicas todo el tiempo en cualquier área. Por eso, te dejamos con nuestro... ¡Llegó el momento del consejo del éxito! Sigue estos consejos. Piensa en las competencias que ya posees. Estas capacidades, utilízalas para resolver problemas o situaciones de la vida diaria. Encuentra aquellos aspectos en los que puedes mejorar. No te compares con otras personas, pues todos somos diferentes. No te olvides que ninguna persona es competente en todo. Sería un error esperar que tengas todas las competencias. Identifica los obstáculos o barreras que limitan el desarrollo de tus competencias personales. Anótalas y piensa en ideas para solucionar esos obstáculos. No olvides que ser una mejor persona depende de ti. Tú puedes crear una mejor versión de ti mismo.

Y llegamos a la parte triste, el final del programa. No, qué mal. Sí, pero lo bueno es que seguimos aprendiendo y creciendo juntos. Hemos descubierto cosas muy importantes para el desarrollo de nuestro plan de vida. Así es, Pablo. Llevamos 2 semanas en esta aventura y cada tema se pone más interesante. ¿Despedimos entonces? Sí, Pablo. Tenemos que despedirnos. Esperamos la próxima semana con una edición más del diplomado Emprender con Éxito. Yo soy Pablo. Y yo soy Rosita. Y para terminar este programa, los dejamos con Juan y nuestra pregunta final. ¡Hasta la próxima! Esto es La Pregunta del Día. ¿Qué decisiones has tomado en tu vida para avanzar hacia tus sueños? Aquí termina Diplomado Emprender con Éxito. Escucha la próxima semana para seguir aprendiendo sobre cómo vivir mejor en el mundo de hoy. Diplomado Emprender con Éxito. Un apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, y de Proyecto Puentes. ¡Hasta la próxima!